Te esfuerzas mucho por entender por qué estás aquí. Por descifrar ese masijo de píxeles. Y en realidad es por algo que conoces de maravilla. Que llevas siempre encima. El corazón. No uno cualquiera. El tuyo. Con sus chichones, sus cicatrices, sus remiendos. No todos los corazones son iguales. Se moldean y se perfilan con las experiencias. Como un tronco que crece ladeado. Adaptándose a lo que tiene alrededor. Y todo lo que ha dado forma al tuyo. Las enseñanzas, las cosas transmitidas, las que te han hecho llorar, las que te han hecho reír, la sangre que te hervía en las venas y la que te hicieron escupir. Todo eso hoy está en Kobane. Hoy está en Cienfuegos, hoguera número 141. ¿Me escuchas? Suena la alarma, porque prende la mecha. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue. Lo dicho, hola, ¿qué tal? Prendemos la mecha de la hoguera 141 de Cienfuegos, como siempre para ahuyentar ese frío con nuestro ritmo tropicalón de Benny Moré. Recuerda estos Cienfuegos desde 2016 mezclando política y rock y otros sonidos desde la Sierra Maestra Pinteña. Recibo un saludo de este que te habla desde este centro de la península ibérica, desde Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy, después de mucho tiempo, ya se hace hasta raro, sin compañía, pero nunca en soledad. ¿Por qué? Porque recuerda, esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en Radio Xata en Pinto y remitimos nuestros mensajes subversivos, acompañados de ritmos más o menos bailables, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y, por supuesto, cuando y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las diversas plataformas, ya tú sabes, iVoox, Spotify, Archive y tal. También tenemos nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram activas. Tenemos el correo electrónico comandante@cienfuegos.com. Tenemos el grupo de difusión en Telegram, o sea que estamos en varios sitios para comprobar que efectivamente no estamos solos. Y bueno, ¿por qué no ha venido hoy el subcomandante? ¿Por qué me ha dejado aquí solo ante el peligro, aunque acompañado de todos vosotros, de todas vosotras? Pues porque se está preparando para hacer, como dicen en esta canción de Lendakari Muertos, con la que abrimos la hoguera 141. A toda la hostia. ¡Tengo pequeña! ¡Pequeña! Hoy tenemos una excusa para hablar de música y cultura italiana, de contracultura más bien. En concreto, todo alrededor de un autor de cómics del que hemos hablado en alguna ocasión aquí. Cero Calcare, el nombre artístico de Michele Reggs, que es un dibujante del barrio romano de Rebibbia, que es uno de los más conocidos en su país natal. Todo un superventas en esto del cómic, que en Italia funciona bastante, bastante bien. Y claro, un superventas en cómic, eso no se le podía escapar a Netflix. Y la filial italiana de esta multinacional del entretenimiento audiovisual ha producido una serie de título Strappati, Lungo y Bordi, traducida como Cortar por la línea de puntos, que es del propio Cero Calcare. Se ve muy rápido, 6 capítulos de 20 minutos que empiezan con esta sintonía. Te lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. Qualche anno fa, quanto eravate sordi, e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me più. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. E sono giorni che non sogno più, sarà che forse sto crescendo anch'io. Distruggo un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre, solo io rimango in mare. Ma sembra tutto giusto, è tutto giusto e io piuttosto credo sia tutto giusto. Ma è tutto giusto il mio disgusto. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto il mio disgusto. Giancane, Strappate, Lungo y Bordi, y la sintonía de la serie del mismo título de Cero Calcare. Giancane es un cantautor romano, como Cero Calcare, y ha compuesto la banda sonora original, en este caso banda sonora original, con todas sus distintas variaciones para esta serie de la que estamos hablando, que nos va a servir hoy de excusa para contar bastantes cositas. Cortar por la línea de puntos. Giancane anteriormente también puso la banda sonora a una serie de cortos de animación que el propio Cero hizo para una tele local romana que también se subieron a sus propios canales, a YouTube y tal, durante todo el confinamiento y que funcionaron bastante bien, que terminaron de ser el espoletazo para ver que también podía funcionar bien el universo Zero Calcare en el mundo de la animación. Estos cortos se llaman Revivia Quarantine, o sea, la cuarentena en Revivia. Revivia es ese barrio romano del que es original el artista que hoy nos está ocupando. Hay que decir, un colega el otro día me comentaba, un colega que es cercano al entorno de la editorial Astiberri, que quizás sea la mayor editorial independiente de cómics de España, pues me comentó que últimamente título que sacan desde Astiberri, título del que les compra los derechos Netflix o alrededores, con la idea de sacar una serie o con la de tener los derechos para sí por más delante, pero directamente, según sale algo que tenga más o menos pinta de adaptable, catapum, van ahí y les pagan por ello. Como a veces, como digo, no para sacarlo, sino para que no lo saque la competencia. Y algunos, bueno, ha habido algunos títulos de cómics editados por Astiberri que no han funcionado nada mal, como la serie de Héroes el Vecino en Netflix o la de basada en un cómic de Paco Roca del Tesoro de Cisne Negro, y lo tradujeron como La Fortuna, que ha salido en Movistar y que ha sido una de las grandes apuestas de la multinacional de los contenidos, ¿no? Dirigida por Alejandro Amenábar y tal. Este no es el caso de Cortar por la línea de puntos, que es un guión totalmente nuevo de Zero Calcare, pero no así los personajes ni el universo. Parte del éxito de este autor, de Zero Calcare, es que el protagonista de muchas de sus historias, personalmente diría que de todas las que he podido ver yo, es él mismo y su entorno. El nombre artístico, por cierto, viene de un producto de limpieza, Zero Cal, para un antical, que es lo primero que se le ocurrió para ponerse cuando se registró en un foro de internet, pues allá a principios de los 2000, ¿no? Eso quizá a compañeros de generación nos pueda sonar un poquito. Y como digo, es que es algo por lo que a mí personalmente me gusta mucho todo lo que he visto de este autor, porque me cuesta cero, nunca mejor dicho, identificarme con él. Somos casi de la misma edad, yo del 82, del 83, de barrio obrero, y vinculados al punk, a la contracultura, a los fanzines, al cómic. Y, por ejemplo, es que me mola mucho ver lo que saca, porque ves integrado en un argumento que no tiene por qué ver directamente con ello, pues cosas como un cartel de un concierto de Brigadas Flores Magón con Angelic Upstart, el cartel de la peli This is England, no sé, como que mola a veces compartir directamente referentes con gente del mundo del arte más o menos mainstream, como puede ser este caso, ¿no? Que muchas veces te intentas identificar con determinados autores, autoras, y realmente son de otro mundillo. Aunque sea solo sea en la contracultura, lees a gente que te puede resultar muy interesante, pero luego lo más rockero que han podido escuchar es AC/DC, y de grupos de ahora solo les gusta Vetusta Morla, pues yo qué sé, pues a mí eso me aburre un poco, o me cuesta más identificarme 100% con ellos, que tampoco es imprescindible identificarse 100% con un autor para que te mole, pero bueno, es para que nos expliquemos, ¿no?, de por qué me fascina este autor, todo lo que le he visto, Zero Calcare. Pero también, aparte de eso, de porque le siento como uno de los míos, también me identifico con él por el modo en el que expresa determinadas cosas, dudas, creencias, su manera de narrar, usando muchas metáforas con mucho humor. Por ejemplo, su conciencia, que aparece en la serie que decimos, en muchos de los cómics, es un armadillo. En otro de los cómics, para referirse a su barrio, la conciencia que le habla de su barrio es un mamut, porque en su barrio había un mamut congelado, los restos de un mamut o algo así, ¿sabes? Que es un modo de narrar que si del modo que a mí me gustaría hacerlo si lo de los cómics hubiera sido algo para lo que hubiera valido, hubiera tenido la paciencia. Es algo que siempre me gustó, lo intenté. Yo decía de niño que mi sueño, el qué quieres ser de mayor, para mí era que quería ser dibujante de cómics como Ibáñez. A mí me preguntabas con 12 años por quién es tu ídolo. Yo decía F. Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, ¿sabes? Me paro a pensar con esto, que si me dices ahora que quién es mi ídolo, no sabría qué decirte. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El que quiere ser de mayor, del pequeño comandante, era ser dibujante. Y de hecho, hablando de eso, algunas ilustraciones del libro de la mecha son mías, para disgusto del diseñador, porque intentó ver si había algún modo de que dijera ¿y si no las metemos? Y sí, porque se carga la línea, absolutamente, la elegante línea de diseño de los libros que tiene Edita Ovejas Negras. Pero no quise renunciar a ello y esa libertad que me dieron desde Ovejas Negras para darle gusto a ese pequeño soñador, ¿no? De has visto publicado un dibujito tuyo, que alguno he sacado en fanzines. Pero no, a ver, definitivamente se me dan mejor otras cosas que la ilustración, entre otras cosas, por esa falta de paciencia que tengo y que tanto requiere el mundo del dibujo y de la ilustración, como veo en mucha gente cercana que se dedica o es aficionado de esto. Yo he metido esta brasa personal, pero es que hablando de Cero Calcaré tiene mucho, mucho, mucho sentido porque es un poco su manera de contar las cosas, el leitmotiv de sus historietas. Teniendo en cuenta, eso sí, que en castellano solo están tres de sus cómics, La profecía del armadillo, Olvida mi nombre y Kobane Calling. Y de este último hay que decir que ya hemos hablado alguna vez en Cienfuego, sí que es un cómic al que le tengo mucho, muchísimo cariño, porque además de que mola mucho, pues se da la circunstancia que me lo recomendaron dos amigos diferentes sin haber hablado entre ellos previamente. De esto te va a molar, esto te va a molar. De hecho, una de ellas me lo regaló. Y qué decir, pues acertaron de lleno, ¿no? Porque ya hace, pues ya puede hacer 4 o 5 años y aquí estamos hoy hablando de Kobane Calling y de su autor, de Cero Calcaré. La profecía del armadillo es el cómic con el que Cero Calcaré se hizo muy popular en Italia. Está traducido, como digo, al castellano. Y tengo pendiente hacerme con él porque leí las primeras páginas en una de estas intros que tienen algunas páginas de venta online para meterte el gusanillo. Y joder, y a mí me lo metió, ¿eh? Solo con esas primeras dos páginas que me va a gustar. Y decir que estas ediciones de Cero Calcaré en castellano en España están editadas por Reservoir Books, que es la parte de cómics de la editorial británica multinacional Penguin Random House. O sea que es algo poco alternativo y que llama la atención viniendo de donde viene Cero Calcaré. Pero lo que veo es que juzgando solo por esos dos cómics, la serie y alguna otra cosita que le he visto por internet, veo que Cero Calcaré sin duda alguna es un autor del rollo, es uno de los nuestros. Esa frase me gusta tanto decir aquí en Cienfuegos, pero sus cómics no van sobre el rollo. Son temas personales, íntimos, al menos los de estas tres obras que sí que he podido seguir. Y, por ejemplo, si tuviera que hacer una sinopsis sin spoilers de cortar por la línea de puntos, te diría que el tema principal de lo que va es sobre la amistad. Y, ojo, muy importante lo de sin spoilers, además es una serie tan corta, 6 capítulos de 20 minutos. Y solo puedo decir que, igual que me pasó con el cómic de Olvida mi nombre, que me quedé muy, muy, muy tocado al terminar la coincidencia. Además que los dos, una la vi, otra la terminé de leer en mi cama y ya súper tarde porque estaba enganchado para ver cómo de bueno se acababa. Y es esa que te quedas ahí comiendo techo de joder, cómo me ha dejado la historia que acabo de leer, que acabo de ver. Tiene muchas más obras Cero Calcaré de las que comento editadas en su país natal, en Italia. Como digo, allí es un autor muy, muy, muy reconocido. Y lo que me mola es que aprovecha ese reconocimiento para seguir vinculado a los centros sociales, al antifascismo. Y se está dando la paradoja que está haciendo videoforums sobre esa serie de Netflix de cortar por la línea de puntos. Netflix, que es uno de los grandes referentes de la industria cultural capitalista hoy en día, pues está haciendo videoforums con esta excusa en centros sociales ocupados, claro. Ocupaciones en las que en una escena del primer capítulo suena esto de fondo. O eso creo reconocer, que me he vuelto un poco loco para confirmarlo. Pero si no es esta misma canción, ¿qué quieres que te diga? Suena francamente bien este grupo que he conocido gracias a la preparación de este programa. Claxon, su canción, Libera. Che la notte arrivasse e che la uscito veloce e tornato in un quartiere bello e lontano. Ero contento di essere capitato in un posto mai visto e pensato. Io ero libero, libero, libero. Arriva in quel quartiere ed ero libero. Estás escuchando Cienfuegos. Cienfuegos número 141, prendemos la mecha hoy con mucho acento italiano, mucho acento de Roma, como los Claxon, el grupo que acabamos de escuchar, banda romana esta, de las históricas, en activo desde 1979. Era un grupo bastante vinculado en sus inicios a ese fascinante movimiento de las radios libres italianas. En concreto, ellos estuvieron cercanos, actuando muchas veces en las actividades que organizaban Radio Onda Rosa y Radio Proletaria. Y decir que Claxon estuvieron parados casi una década, desde mediados de los 80, pero volvieron en los 90 gracias al empuje que había creado, que se había dado con el sello Gridallo Forte Records. Y desde entonces, pues desde que regresaron, es un grupo que sigue en activo y vinculado a la escena más alternativa italiana, vinculado a la escena de centros sociales y vinculados también al autor que nos ocupa hoy en este programa de Cienfuegos, Cero Calcare, el dibujante que les hizo la portada de alguno de sus trabajos. Como ves, todo queda en casa, en este caso la casa Roma, esa Caput Mundi, esa capital mundial, la que fuera el centro de un imperio del que aún hoy seguimos siendo herederos y que después Roma ha sido capital de muchas otras cosas, algunas muy buenas, otras francamente malas, pues como todo ese surgimiento del fascismo, de cómo intentó el fascismo original, digamos, el que llevaba ese nombre, el de Mussolini, de cómo la marcha sobre Roma es su gran símbolo y cómo se consideraban herederos directos de la tradición del Imperio Romano y todo eso. Algo muy típico de la ultraderecha, ¿no? Coger otros periodos históricos y adaptarlos a su mierda para revivir viejos laureles y demás historias. He mencionado Gridallo Forte Records. Y eso yo creo que sí nos puede sonar un poco más por aquí. Al menos a mí me era súper familiar en todo momento, ya que estaba tras este sello discográfico, estaban como promotores, su banda bandera, valga la redundancia, era un grupo que cuando tocaban por aquí llegó un momento que ya no eran un grupo internacional, sino que eran, como digo, de aquí. Hablo de la banda Bassotti, ese grupo de punk, ska, hoy comunista, con el divertido nombre de los golfos apandadores de Disney, que allí en Italia se llaman la banda Bassotti, y otro grupo romano, y muy romano, ¿no? Que queda muy claro de dónde son, a poco que sigas un poco su trayectoria. Y se da con ellos otra paradoja muy curiosa. Son muy conocidos aquí en España y en Italia también, pero allí están vistos como un grupo para niños, el grupo de críos, un poco infravalorados o ridiculizados en algunos ambientes. Y muchas veces la comparación cuando hablas con compas italianos que conocen más la escena italiana, pues sería como escape aquí, que allí lo petan y aquí pues los vemos un poquillo como ese grupo para chiquis, ese grupo del que poca gente activa en el rollo o sacamos pecho de que te molan, ¿no? De que es raro que lleves la camiseta de Escape si tienes más de 17 años. Nos entendemos, ¿no? No vamos a juzgar a nadie ni ponernos en esas historias, pero nos entendemos. Yo no me compré una camiseta de Escape. Y en cambio una de la banda Basotti, pues si no tuviera 19 millones de camisetas, no me importaría. Yo es un grupo que sigo muchísimo. Creo que hay una diferencia fundamental entre Escape y la banda Basotti. Los Vallecanos son un grupo de música que vienen del barrio y cantan cosas del barrio y que dieron el pelotazo en un momento dado y ahí se quedaron. Y los Romanos, la banda Basotti, son un grupo de música que viene del barrio y cantan, entre otras cosas, cosas del barrio, pero que ven el grupo como parte de su militancia obrera, comunista, antifascista y contracultural. ¿Que se han metido en el circuito comercial? Innegable. ¿Que alguna de sus canciones puede que sean facilonas? Sobre gustos no está escrito. Pero, no sé, les veo diferencias con lo que conozco de ambos grupos. Igual ahora llega alguien especializado en la trayectoria de Escape y me calla la boca, pero yo qué sé, los movimientos obreros antifascistas de Madrid y de Vallecas algo los conozco, y lo poquillo que conozco de los Romanos me da la sensación de que la vinculación es diferente. Hace poco ha salido editado por Desacord Ediciones, la autobiografía de uno de los miembros fundadores de la banda Basotti, David Cachón. Estuvo hace poquito presentándolo por el Estado. En Madrid pararon en la Fundación Anselmo Lorenzo y en el Ateneo Republicano de Vallecas, precisamente, libro titulado Toda una vida, Memorias de un obrero internacionalista. Y, a ver, no es un libro que vaya a ganar el Nobel de Literatura. Está escrito de un modo un poco deshilachado. Tengo la sensación de que la traducción no es todo lo buena que debiera ser. O tengo la sensación de que hay algunas cosas que no me terminan de cuadrar y las achaco a la traducción. Igual me estoy poniendo un poco purista. Pero bueno, es un libro entretenido, se lee fácil. Y es muy interesante porque como entre muchas anécdotas personales algo deshilachadas, como que parece que están sin demasiado orden lógico, pues vas aprendiendo, te va contando, además de su vida, de sus memorias de obrero internacionalista, pues vas aprendiendo cómo era la realidad de Roma e Italia, mucho más allá de la escena punk rock y del antifascismo. Te permite hacer como unos pequeños análisis sociales y sociológicos bastante interesantes, pues de los años 70, 80, 90 y 2000, que es lo que ha vivido ya el compañero David Caccione, que ya es un old school, ¿no? De la vieja escuela, como diríamos. Cuenta cosas también pues como su relación con los hermanos Muguruza ya desde Cortatu, como el primer concierto de Cortatu y de Negu Gorriak que en Roma, en Italia, se lo montaron gente del entorno de la banda Basotti, como esa solidaridad con la revolución sandinista en El Salvador y la resistencia antifascista en el Donbass pues ha ido mucho más allá de organizar conciertos en solidaridad con desde tu casa, sino que han ido al terreno, montaron la caravana antifascista al Donbass hace apenas 5 años, pero ya en los años 90 fueron in situ para construir una escuela a El Salvador con los fondos que habían recaudado, a través de la banda. Y no sé, como muy, muy interesante. Y ahora me estoy dando cuenta que he dicho la revolución sandinista en El Salvador y era el Frente Farabundo Martí, que me he mezclado historias, a donde fueron esa Nicaragua a donde fueron los compañeros de la banda Basotti, no a El Salvador. Y podemos tener debate sobre, y debate absolutamente legítimo, pues sobre la causa sandinista, sobre la causa del Donbass, sobre estas causas y sobre su evolución. Pero la verdad es que, al menos en mi caso, la podemos tener cómodamente desde nuestras casas, desde el estudio de Radio Sata, desde nuestro cómodo día a día madrileño, en mi caso. Pero la banda Basotti fueron al terreno a llevar su música y su solidaridad, así que en sitios en los que había un conflicto bélico, en el Donbass lo sigue habiendo y la cosa en Nicaragua ahora mismo tampoco es que esté muy tranquila, fueron a jugarse su salud y su integridad, por lo cual, como mínimo, un respeto se merecen por haber llevado a cabo estas acciones. También, por no ponerme aquí a pontificar, también me ha resultado interesante ver cómo una prioridad desde Banda Basotti, cuando empezaron a cantar, cuando empezaron a dar conciertos y a grabar sus discos, era el tema lingüístico. Para ellos era muy importante cantar en italiano, porque en aquellos primeros años 90, últimos 80, estaba muy de moda en el mundo del punk y el ska cantar en inglés. Y ellos pensaban que era importante pues hablar en su idioma, con el que se comunican pues con el resto de currelas. Para ellos era bastante importante hacer patria en ese sentido. También cuentan en esas memorias pues cómo funcionaba Gridalo Forte Records, un sello que nació en el año 91 y que tomaba el nombre de un festival que habían organizado toda la gente del entorno del grupo unos años antes. Un festival que se llamaba Gridalo Forte, no al fascismo, no al racismo. Y destacan mucho que es importante que añadieran el matiz de no al fascismo, ya que especialmente en Italia, cuna del fascismo, es como darle un toque más de radicalidad, de ir a la raíz a la hora de analizar el problema. Quizá la causa del antirracismo es fácilmente recuperable por el sistema, la causa del antifascismo allí en Italia a veces cuesta más, como que vende menos de... Nike no te haría un... Nike, la FIFA, la UEFA, no te harían una campaña de no al fascismo, pero sí te las hacen de no al racismo. Entendemos la diferencia y por qué era importante para la banda Basotti añadir esa coletilla, ¿no? Y bueno, esta gente llevaban años organizando conciertos en salas, en centros sociales, en Roma y en otros lugares, y querían plasmar pues todo ese bullicio, todos esos grupos que estaban conociendo gracias a montar conciertos y a tocar en ellos, pues querían plasmarlo en discos, en sus vinilos, en los cassettes, en los CDs, pues como buenos melómanos que eran y como así lo cuentan en la biografía de David Caccione. Así que bueno, se juntaron varios socios para abrir un local desde el que tenían la tienda de discos física y que también servía para esa distribución pues por toda Italia. No me queda claro, leyendo el libro, si era en plan cooperativa o era tras la figura legal, porque sí cuenta que en Gridalo Forte Records entraba y salía gente de la discográfica continuamente, porque fueron muchos años, estuvieron entre el 91 hasta bien avanzados los años 2000, que ya con incluso los 2010, en lo que ya con la... pues como ha pasado tantos sellos, que ya con la venta de discos no vives, no puedes vivir porque ya... ¿Quién compra discos? ¿Quién compra CDs? Pues no gente suficiente como para mantener un proyecto que los márgenes de beneficio pues van un poco más justitos. Lo primero que sacaron, curiosamente, no fue suyo ni italiano, sino que fue el segundo disco de Negu Gorria, que es Gure Jarrera que tanto me mola. Luego ya sí, el mismo año salió el recopilatorio Bala e Difendi, donde salían los grupos Banda Basotti, Filo da Torcere, Red House y AK-47. Siempre buscaban grupos que entendieran la música como un arma contra el fascismo, como un arma de propaganda. Por eso, la fiesta sí, música también. También, sobre Gridalo Forte, pues decir, me pasé toda la vida pensando que o bien los Muguruza o bien los Basotti, alguno se había inspirado o había copiado directamente el nombre de la discográfica al otro. Los Muguruza, el entorno Negu Gorria, habían creado el sello Esanosenki, Banda Basotti habían creado Gridalo Forte, que significa lo mismo. Grítalo fuerte, grítalo alto. Pero cuenta Caccione en el libro que se les ocurrió el mismo nombre en paralelo a cada cual en su casa, que un día hablando lo dijeron que ya es puta casualidad. Eran dos sellos que colaboraban entre ellos, las ediciones de Esanosenki en Italia, que resultaban interesantes, se distribuían a través de Gridalo Forte y viceversa. En Esanosenki a través del subsello que tenían para sellos, para bandas internacionales, que se me ha ido el nombre ahora mismo, pero bueno, sin más importancia, la propia banda Basotti en el Estado español la distribuía Esanosenki. Y entre otras cosas que cuentan en este Toda una vida es que la canción que abre el primer disco de banda Basotti y que siguen tocando en directo es una de las más bailables de su repertorio. Se les ocurrió cuando curraban en la misma obra varios de los amigos que tiempo después fundarían la banda Basotti. Y es que al final de eso es lo que habla esta canción, de una jornada de curro en la obra entre juntas, tubos, palancas y ska. Esto ha sido la banda Basotti, Juntitubi, Palanque Ska, es Ska, Comunista es Ska, Obrero, Cien Fuegos número 141. Estamos muy metidos en Roma, todavía no hemos pasado por el Coliseo y por el Panteón, porque estamos más por los barrios, por Revivia. Revivia, el barrio del que es el dibujante Cero Calcare, que es un artista que mete muchas menciones a grupos, a bandas de música en sus obras. Y muchas, pues cuesta pillarlas si no lo conoces demasiado. Yo qué sé, si pongo a mi padre a leer Kobane Calling y ve al tipo que sale con una camiseta de Nabat, se va a quedar exactamente igual. Yo veo, hola, que este tiene alguna camiseta de Nabat, y estoy ahí feliz y dando palmas con las orejas porque he pillado la referencia. Pues eso, camisetas de los personajes, carteles. Pues ves siempre muchas cositas también en la serie de animación. Pues un poco como mirar los cómics de Azagra, ¿no? Que a veces es más entretenido el propio mirar a ver quién sale por ahí que el propio cómic. Y estoy convencido, pero no logro encontrarlo así que fijo que me he inventado, porque mi cabeza funciona de su propia manera, funciona como quiere, de que parte de mi pasión por un grupo italiano como Bull Brigade es culpa de Cero Calcare y de que les mencionan el cómic de Kobane Calling. Pero releo el cómic, busco, echo para adelante, echo para atrás y no encuentro la referencia a Bull Brigade, así que yo qué sé, será que mezcla cosas y Santas Pascuas. No pasa ni media. Me mola Cero Calcare, me mola Bull Brigade y me mola darte la chapa aquí y contártelo. Pero buscando para comprobar si estoy loco o simplemente se me va la pinza un poquillo y ya está, pues he encontrado que Cero Calcare hizo una viñeta sobre el discazo de los Bull Brigade Vita Libertad, en el que daba cuatro razones para escucharlo. Y bueno, como no entiendo bien italiano, pues no he entendido bien las cuatro, pero hay una que sí y me descojono. Porque dice que son muy de Turín y hablan mucho de Turín, como los romanos hablamos de Roma. Y sale a dos tipos hablando de qué habla esta canción, de Turín. Y esta, del Torino. Y esta, pues de nosotros, de los de Turín. Y esta, del tranvía de Turín. Y más o menos sí, podría ser así. Queda claro, ¿no?, que Bull Brigade son de Turín. También Cero Calcare hizo para ese disco, para ese Vita Libertad, una ilustración para una edición limitada, como he encontrado en una página de alguien aún más friki que yo, que se ha puesto a recopilar colaboraciones de Cero Calcare con grupos de diversos estilos musicales, pero fundamentalmente de punk. Y ojo tú, el repertorio que tiene el colega. Pues para Vita Libertad de los Bull Brigade hizo una ilustración para una edición limitada, que no la he encontrado buscando por internet, pues que es pues lo que tienen las ediciones limitadas, ¿no? Y también he visto, buscando un poquillo, pues para darle banda sonora que me molase a este programa de hoy, esta Ogra 141, pues en una playlist que hizo la revista Rolling Stone con diversos artistas, pues Rolling Stone, la edición italiana, claro, pues Cero Calcare pone solo dos grupos y tres canciones. A los Atarias Agroeb y a los ya mencionados Bull Brigade. Y todo esto que te estoy contando ahora no es más que una excusa, muy guay eso sí, pero una excusa al fin y al cabo, para volver a poner a Bull Brigade en Cienfuegos. Es más, para volver a poner una de las canciones ya viejas, del Tropo Distanti, que es del disco antiguo, y no poner nada del disco nuevo, que me flipa también, pero es que Tropo Distanti es muy Tropo Distanti. Además es una canción muy Cero Calcare en cierto modo, mucho eso de mirar atrás, algo de nostalgia, cómo lo que fuiste se refleja en lo que eres. Y también, muy importante, la memoria de quienes ya no están. Bull Brigade, Tropo Distanti. Il cielo di una vecchia città che ci torna e provo sempre a non rifarlo, ma poi penso a Pieri stocca con i fioi come un dito fisso nella piaga, e ogni lacrima si porterà via come Taranto ed ogni sua strada. Claudio vive in ogni lotta di periferia. de no pensar que no ci torno mai. Col pensiero in cerca di quegli occhi, coi miei stessi sogni e stessi guai. Londra, Napoli, la stessa storia di un ragazzo come tu e me. Mario era uno skinhead e lo aveva tatuato in sé. Mi sentirai cantare con noi, come diamanti, troppo distanti. Genova è porto e fatica, è un amico e un addio. Il mare che lava il sudore operaio, aveva il cuore rosso come il mio. Andreino e la sua fede d'acciaio, è un rimorso che non passa mai. E quando il vento fischia qualche guaio, ne sono sicuro, mi cercherai. E non pensare che non ci torno mai. Col pensiero in cerca di quegli occhi, con i miei stessi sogni e stessi guai. Di questa notte sento un fiato sul collo, del tempo passa ma non ho paura. Se chiudo gli occhi vedo il viola in volo, che mi sorride ancora e prepara la cintura. Mi sentirai cantare con noi, come diamanti, troppo distanti. Mi sentirai cantare con noi, come diamanti, troppo distanti. Como el diamante tan lejos. A mí me flipa esta canción. Tengo unas ganas de ver a Bull Brigade parar por aquí. Y tenía la ilusión de que ahora que han vuelto Non Servium así con el concierto del 25 aniversario, pues tenía la ilusión de que fueran sus teloneros. Son dos grupos con mucha relación. Han sacado un disco compartido, pues son colegas. El sello distribuidora de uno de sus miembros, El Purgatorio, saca la edición española del último disco y merchan bastante chulo de Bull Brigade. Les trajeron hace poquito a un conversatorio al respecto del último disco y tal. Y sí, tocan Bull Brigade en uno de los conciertos de esta micro gira de Non Servium de aniversario, pero en uno de los conciertos en Euskal Herria. En el de Madrid, en los de Madrid, pues no. Y bueno, los grupos que tocan en Madrid pues no están mal, Efectos Secundarios y Sucio 13. Pero yo prefería a Bull Brigade. Que toquen Bull Brigade en Madrid, por favor, que queda aquí el recado. Bull Brigade, Troppo Distanti. Vamos acabando ya el programa. Hoy quizá un poquito más corto por haberlo hecho yo solito, pero espero que interesante. Y en la parte final de este cómic de Kobane Calling, del que hemos hablado un poquillo, pues en las letras al final del libro, Cero Calcare dice: este libro debe mucho a la música y a las letras de Filippo Andreani y de la Tarea Seagrop, que escribieron Lolte Torrente y La Preghiera del Banditi, banda sonora de los dos viajes. Y a Herode, el grupo autor del verso, se alzan los lamentos de los que pagaron cuando la única moneda era la sangre que derramar. De la canción Tempo que Reno Ritorna, pensamiento inalterable al ver las ruinas de Kobane. Así que creo que va a estar un poco obligatorio poner a Herode. Herode, que era uno de los muchos grupos que editó Gridalo Forte Records, pero que no eran romanos, sino de Como, que está ya al norte totalmente de Italia, a orillas del lago del mismo nombre, ya pegando con Suiza. Grupo que se formaron en el 94, que fueron influencia para bandas de aquí como Núcleo Terco, con quienes compartían pues esa militancia comunista, esos sonidos cercanos al hoy, y que los citan ellos mismos como clarísima influencia. Se separaron en los primeros años 2000, pero volvieron por sorpresa en 2012 para hacer una serie de conciertos, entre los que pararon en Madrid para tocar para Potencial Hardcore, precisamente con Núcleo Terco. Y vamos con esta canción, Tempo que no ritorna, de Herode. Na, na, na, na, na. Accetta il discorso che è un caduto fascista uguale a un caduto partigiano. De tempo que non ritorna, el tiempo no vuelve, el tiempo no vuelve nunca. Eso tiene que ver mucho, en cierto modo, con toda la temática del programa de hoy. La trayectoria de Cero Calcare, sus cómics, te hacen sentirte un poco así, yo que sé, deja ser, como digo, un dibujante punky de mi edad, que ha tenido referentes similares de clase obrera, de contracultura. Y decir que en algunos casos sí sería verdad. La verdad es que siempre he escuchado bastantes grupos italianos de punk o de ska. Es una de las escenas que siempre me resultó interesante. Me flipé un poquillo cuando fui para allá en el año 2001, de dos veces de viaje, primero con unos colegas, luego con mis padres a Roma, pero fuimos por carretera, con lo cual hubo paradas pues en Florencia, Génova, Pisa, no sé, un road trip un poco loco, que con 19 años pues te marca. Pero así me había interesado siempre. Mis primeras incursiones por internet siempre escuchaba bandas de punk y de hoy y de ska italiano. Me descargué bastantes cositas. Y fíjate tú, el italiano es un idioma que se me atraganta mucho, muchísimo. Ya lo he comentado, no lo entiendo demasiado bien. Escucho las canciones y me entero de cositas, pero nada. Leo y ya me entero todavía de menos, pero bueno, ¿qué quieres? No he estudiado italiano y no puedo pretender aprender idiomas por ciencia infusa. Me creo que sí, porque es una lengua romance, pues es parecida al castellano y ya. Todo. Claro, también es parecida al castellano, también es lengua romance, el rumano y el francés, y también lo entiendo de aquella manera. Pero bueno, como en otras lenguas romance, como el gallego o el catalán, más o menos me defiendo, leído y escuchado, pues me creo que me va a pasar con todas las demás y ya, tururu. El caso es que eso, ya desde chaval he escuchado siempre bastante grupos italianos, ya desde que me empezó a interesar el punk y todas estas contraculturas es lo que más me molaba, y hay un grupo concreto que me encantaba y el que tengo el orgullo de decir que pocos años después tuve ocasión de montarle un concierto en la casica de Móstoles. Hablo de los Clase Criminale, que pues molan mucho. Están activos desde el año 85, no han parado nunca. A diferencia de otros grupos de los que hemos hablado, que se han tenido altibajos, esta gente no. Y son de la región de Liguria, de la que es la capital, Génova. No sé si son exactamente de Génova o son de alguno de los pueblitos. No he encontrado el sitio exacto del que son y tampoco es que conozca aquello más allá de haber pasado por sus autopistas de camino a Roma. Y eso, pues bueno, también tiene esa doble relación con el protagonista del programa de hoy, Cero Calcare. Primero esa cumbre del G8 de Génova en el año 2001, la cumbre, la contracumbre y su represión. Una cumbre que marcó mucho la obra de Cero Calcare en todas las cosas suyas que he visto, tanto en la serie de Netflix que nos sirve hoy de excusa, ese cortar por la línea de puntos, tiene referencia. En Cobane Calling hay referencias también muy explícitas. En Olvida mi nombre hay también referencias, como que le marcó, ¿no? Que con 18 años tener que vivir aquello. ¿Y qué es aquello? Pues claro, le reventaron a hostias como a tantos otros manifestantes en una represión absolutamente surrealista que llegó a tener una víctima mortal, Carlo Giuliani. ¿Ves imágenes de la cumbre del G8 de Génova, de la contracumbre, y flipas, porque es la represión absolutamente ida, el estado de excepción, y eso en un estado democrático occidental como que choca muchísimo. Pero cómo se creó también un pequeño contrapoder, eran tiempos eso de las contracumbres antiglobalización que movían a mucha gente, movían diversas inquietudes, diversos métodos de protesta, y es una absoluta ida de olla todo lo que cuentan sobre aquella represión que se sufrió, que como digo tuvo una víctima mortal, Carlo Giuliani, y una contracumbre, como digo, que marcó mucho, mucho, mucho la obra de Cero Calcare. Y eso fue en Génova, la ciudad de la que es capital, de donde son los Clase Criminale, una de las relaciones de Clase Criminale con Cero Calcare. Hay otra relación más rebuscada, bueno, me parece bien, para poner un poco el broche a este programa. Antes he mencionado de que en cortar por la línea de puntos se ve de fondo un cartel de un concierto de Brigadas, Flores Magón y de Angelic Upstarts. Unos Angelic Upstarts de los que una de las canciones míticas de Clase Criminale hablan en términos bastante folclóricos y podría ser incluso una canción de amor. Iría que el concierto La chica de la camiseta de los Angelic Upstarts, La ragazza de la t-shirt de los Angelic Upstarts de Clase Criminale, para cerrar esta hoguera número 141, de la que solo me puedo despedir diciendo ¡chao!